Bien, claro, cuál iba a ser el sentido con el que íbamos a usar este concepto en este curso, simplemente como un lapso temporal, lo despojamos de su carácter de ciencia, poniendo su carga de ciencia a la arqueología, ¿está? Y también creo que quedó pendiente establecer la relación entre la arqueología y la antropología, porque habíamos llegado a plantear las semejanzas y las diferencias con la historia, y creo que ahí había quedado la clase, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a brevemente a intervincular la arqueología con la antropología, porque podríamos preguntarnos si la arqueología y la historia comparten como objeto de estudio general la intención de reconstruir la historia humana en el pasado, porque la arqueología no es historia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a ver que la arqueología constituye un campo de conocimiento que se inserta dentro de el quehacer de la antropología por sus características como ciencia que van a abocarse a ver a la cultura humana en todo el tiempo y en todos los espacios. Recuerden que la historia como ciencia solamente trata de un tiempo en particular, el tiempo en que aparecen los grandes estados y su expresión escrita, ¿verdad? Entonces la historia como ciencia no estudia toda la historia humana. En cambio, la antropología es una ciencia que busca comprender todo lo que hace el humano desde que el hombre aparece hace 2 millones de años hasta la actualidad, pasando por esta distribución gregoriana del antes de Cristo, después de Cristo, hasta hoy. Como ven, la antropología es una ciencia que podríamos denominar holística, ¿sí?, con H, que abarca todo el quehacer del humano, en el pasado y en el futuro. En este sentido, es una ciencia que cubre todo el tiempo que la historia como ciencia la cubre. Y que es un tiempo este del cual la historia no cubre, del cual se ocupa también la arqueología. En este caso sería de los tiempos en que los pueblos no tienen escritura, sería el de la arqueología prehistórica y el de los momentos en que hay escritura de la arqueología histórica. ¿Está? Entonces, brevemente vamos a ver en qué campo de la antropología ubicamos al que hacer de la arqueología. Por eso, si uno se propone ser arqueólogo, tiene que ser primero antropólogo, desde la carrera de antropología, menos de La Plata, de la Universidad de La Plata o de la Universidad de Buenos Aires. Hoy día hay otras universidades donde uno ingresa, no como antropólogo, sino como arqueólogo, que son la Universidad de Tucumán y en Catamarca. Ahí sí hay especialista de arqueólogo. Bueno, entonces, la antropología tiene como característica una mirada particular de lo humano, así como la psicología, una mirada de la psiquis humana y del individuo, la sociología, una mirada de las relaciones sociales, la antropología mira al hombre en una bidimensionalidad, es decir, biológica y cultural. Bueno, esa bidimensionalidad nos está mostrando entonces este carácter intervinculante entre los aspectos naturales y culturales que va a definir a los humanos. Y que al mismo tiempo también permite distinguir los campos de conocimiento en los que se abre la antropología como ciencia. Un campo de conocimiento donde se pone más énfasis en lo biológico y otro donde se pone más énfasis en lo cultural. Cuando uno va a especializarse dentro de la antropología, puede tomar el camino de una orientación más biológica y ubicarse en el terreno de la llamada antropología física, o bien dentro de la antropología cultural. Pero, como dijimos, la antropología abarca un tiempo de observación de lo humano, del pasado y del presente. Por lo tanto, en cada uno de estos grandes campos del conocimiento, vamos a observar dos perspectivas distintas, tanto en la antropología cultural como en la antropología física. Un campo dentro de la antropología física que se aboca al estudio de los aspectos del pasado y otro del presente. Y, a su vez, dentro de la antropología cultural, también estas dos perspectivas: los acontecimientos en el pasado y los acontecimientos en el presente de sociedades y pueblos humanos, sociedades humanas. Entonces, vamos a ubicar aquí en cada uno de estos campos o subcampos, digamos, más propiamente, vamos a ejemplificar con algunas disciplinas. Esa gran pregunta que se le formula a la antropología sobre los orígenes humanos, ¿sí? Esa es una pregunta que uno le tiene que formular a la antropología, porque la sociología no se encarga de responder el estudio de los orígenes humanos. La historia tampoco, como ciencia, la psicología menos. La disciplina encargada de explicar este fenómeno de los orígenes humanos es la antropología, al igual que de las características físicas de las relaciones en el pasado. Aquí podríamos ubicar entonces a un campo de conocimiento que se llama paleo, antropología. La paleoantropología es el estudio de las poblaciones que nos precedieron, desde su carácter más que nada biológico, de cómo estaban constituidas sus características físicas, el tipo de enfermedades que tenían frecuentemente, las formas en que sus actividades, como por ejemplo moler o masticar determinadas sustancias, le producía determinadas características físicas o patologías, enfermedades, etc. Es este campo de conocimiento, la paleoantropología, la que proporciona, el que proporciona información sobre los orígenes humanos, los primeros ancestros, los restos fósiles que se han encontrado en África de los orígenes humanos, son estudiados por los paleoantropólogos. En el presente también se estudian las sociedades desde sus connotaciones físicas, por ejemplo, poblaciones que están viviendo recostadas contra la cordillera, poblaciones mapuche, donde hay agua que está contaminada por arsénico, o donde se están respirando en los vientos patagónicos las cenizas volcánicas que acumulan en algunos sedimentos y que producen determinadas enfermedades. Todo eso hace a los estudios de la antropología biológica. Poblaciones aquí y ahora. Poblaciones que pueden tener enfermedades producidas por la falta de algún tipo de vitamina, generadas por o bien la desnutrición, o bien por ser poblaciones marginales y no tener una dieta más equilibrada. Todos esos fenómenos están mostrando la vinculación entre lo que son factores sociales, como es la marginalidad, por ejemplo, la desvalorización de una comunidad, etcétera, y sus características. Estos campos de conocimiento están interactuando, son indudablemente ámbitos que se relacionan, porque para estudiar problemas del presente uno ve, compara con lo que han ocurrido en el pasado. En la construcción del conocimiento uno está permanentemente vinculando esta información, al igual que con el terreno de los aspectos más culturales. En el campo de la antropología cultural, con énfasis en los estudios del pasado, vamos a ubicar a una disciplina antropológica. ¿Cuál es? La arqueología. Exactamente. Entonces, la arqueología viene a cubrir estos objetivos de estudio de la antropología, de abarcar el estudio de las conductas, de los comportamientos humanos, desde el pasado hasta un pasado reciente. ¿Está? Un pasado reciente que puede haber sido el tema de los de alguna industria que cerró y que ha quedado como un registro, por ejemplo, la explotación de la roca caliza en Córdoba, ¿sí? Que puede llegar a ser estudiado por los arqueólogos del siglo XIX. En el enfoque del presente vamos a ubicar a varias disciplinas, una de las cuales es la etnografía. Lo voy a escribir acá porque no me va a entrar al lugar en el cuadradito. La etnografía. La etnografía, como su prefijo lo indica, estudia a los pueblos, el etnos. ¿El etnos qué es? El etnos es la identidad del pueblo, lo que ese pueblo es y lo diferencia de otros. Entonces, el etnógrafo es un antropólogo que se aboca a estudiar de qué manera se expresa la identidad de un pueblo, de un pueblo en particular. Pero también hay estudios dentro del presente, como el de la antropología social, en el que no hay un estudio de un pueblo en particular, sino que la antropología social más que nada se aboca a estudiar la interacción, la serie de fricciones, conflictos, rupturas que se generan entre varias etnias o entre varios pueblos. Cuando coexisten esos pueblos, generalmente se genera este tema de, por ejemplo, xenofobia, racismo, en un proceso de globalización, como que vivimos, todos los pueblos europeos que están tratando de empujar a los inmigrantes o los norteamericanos que están en la frontera caliente de Tijuana, y toda la frontera con México, el sur de México, de Estados Unidos, que es un fenómeno de conflictos entre etnias, entre grupos, entre pueblos, es un fenómeno que generalmente están actuando desde lo económico, desde lo cultural, desde lo educacional, etcétera, los antropólogos sociales. Y también está la antropología lingüística, que estudia precisamente esas sociedades que no tienen escritura. ¿Y a través de quién las estudia? Las estudia a través de la fonética. Todas las lenguas tienen un sonido que tiene una representación fonética. Por ejemplo, la A, con un sombrerito, que no es la misma que la A, que A. Estas distinciones fonéticas, en la forma que se escuchan los sonidos, se pueden transcribir. Una lengua, por ejemplo, la mapuche, que no tiene escritura, una antropóloga la puede pasar a fonética y hacer diccionario de lengua. El estudio lingüístico permite entrar en el sistema de creencias, en la cosmovisión del mundo de un pueblo, porque cada pueblo, con sus sonidos, va recortando la realidad. Los sonidos se limitan los elementos de la realidad. ¿Cómo expreso esa realidad? Árbol es una manera de recortar del mundo aquello que observo. Bueno, entonces, estas disciplinas están intervinculadas también con esta arqueología, de la medida en que el estudio de los pueblos del presente permite hacer interrogaciones sobre las formas en que vivieron los pueblos en el pasado. Por eso es que, perdón, pero estamos en clase. ¿A mí? Sí. Ah, disculpe, no, lo que pasa es por tema de laburo, no me importa el tema de laburo. No, está bien. Ningún tema de mesa. No le dije nada, no le dije nada. Antes no existía el celular y estábamos en clase y no pasaban estas cosas. No le dije nada. Bueno, pero se lo digo, ya que estoy, aprovecho este caso, el suyo, y lo generalizo. ¿Está? Y yo voy a atender el celular que me queda sonar, que ahora me acuerdo que no lo pagué. Y yo no lo voy a atender yo tampoco, para dar si es mi caso, y ustedes tampoco, ¿está? Y no voy a aceptar que se esté manejando el celular en clase, ¿está? Otra cosa que les voy a pedir es que cuando ustedes terminen allá, con Mabel arreglamos para tratar de dejar a las 6 en el cuarto. Porque si no, este curso queda con una patarrena, porque empiezan a estar a las 7 y media. Nosotros también nos vamos a esta hora y hay temas que no se ven, y el otro curso sí los ve. Entonces, como para hacer esto, vamos a dejar en el cuarto, y ustedes ya 6 y 5, como mucho extremo, entren. ¿Está? O sea que traten de hacer todo lo que tienen que hacer, copia, fotocopia y demás, ¿no? Que no sea ese intermento, ¿sí? Porque si no estamos interrumpiendo la clase, entrando y saliendo. Yo también interrumpo en la forma en que voy elaborando las ideas. Bueno, esas serían las reglas, ¿sí? Mejor decirlas ahora para que podamos ir mejorando. Bueno, ¿alguna duda con esto? Por estas razones, la arqueología forma parte del otro contenido de la historia. ¿Estamos? Abarca tiempo, que la historia no cubre. Tiene una metodología que le es propia, que no es la de la historia, y por lo tanto es una disciplina antropológica que tiene su particularidad y su originalidad. Bueno, yo les había dicho que para estos temas que estamos presentando de la arqueología como ciencia, íbamos a trabajar con el capítulo 1 de Vinco. ¿No? ¿Se lo quería decir? Bueno. Y aquí les dije que íbamos a destacar dos conceptos importantes que se proporcionarían, que son el concepto de estática y el concepto de dinámica. No recuerdo si a ustedes se los había llegado a presentar en la clase pasada. Estos dos conceptos interesantes que los analicemos, porque los vamos a resignificar con una interpretación diferente de otro autor, pero que son en realidad muy similares. En cuanto a el registro arqueológico, es decir, la base de datos que trabaja el arqueólogo, va a decir bien por qué ese registro, esa base de datos, ese lugar al que el arqueólogo acude para buscar toda la información, es un conjunto de evidencias que han quedado del pasado, evidencias materiales, que están en un estado estático. La estática, desde el punto de vista de ese registro arqueológico, está constituida por la presencia de materiales en los cuales ya no está el hombre que los usa, ya esos materiales no tienen el significado que el hombre les otorgaba en su cotidianidad, y por lo tanto podemos decir que tienen una ausencia de dinámica, porque están mostrando algo que falta, allí no está el hombre que les ha sentido. Esto partiendo de que nosotros debemos pensar que la expresión cultural es una expresión que se caracteriza por tener dos aspectos: un aspecto inmaterial, intangible, como es el mundo de las ideas, como es el mundo de los deseos, de las intencionalidades, de la toma de decisiones que hacen los humanos respecto de usar o no un artefacto, que nos deja evidencia arqueológica. No hay una evidencia arqueológica directa de la idea, del pensamiento, de las intenciones, de los deseos que tienen los humanos, parte de los cuales usan los artefactos. Y la otra expresión de la cultura o del comportamiento humano, el comportamiento cultural, es tangible, visible, material, se puede medir, lo puedo pesar, lo puedo oler, digamos, son todos aquellos aspectos que van a quedar del comportamiento humano. Pero estos dos, el inmaterial y el tangible, forman parte indisoluble del comportamiento humano. Es tan indisoluble que únicamente nosotros podemos entenderlo tangible a partir del rescate de esta idea, de lo inmaterial, de lo, aquello que el hombre le otorgó a los objetos. Vamos a cambiar esta idea de que lo que nos rodea, los objetos, simplemente nos acompañan, que simplemente son adornos de lo humano, ¿no? Como prolongaciones, pero de otro carácter distinto que propiamente intelectual, digamos. En la cultura humana, lo tangible también es fundamental en la construcción de lo que es la significación de la conducta. Fíjense que la vestimenta, por ejemplo, está indicando características del género. Hay una información implícita en el tema de los elementos que portamos que nos van indicando nuestro estatus social, van indicando información acerca de nuestros gustos, van indicando información sobre las relaciones de género. Digamos que hay muchas indicaciones en los elementos que usamos que están plagadas de información. No son meramente adornos, son mensajes permanentes que estamos dando en nuestra intervinculación con los otros. En la medida en que nuestras ideas, nuestras sensaciones, sentimientos, etc., le otorgan significado a esos elementos tangibles. Pero cuando el hombre deja los elementos materiales, ya los saca de su dinámica, de su vida cotidiana, entonces esos elementos tangibles pasan a estar en un estado estático. Un estado estático quiere decir que carece de ese mundo inmaterial que le dio sentido. Carece de, portar el hombre los objetos, significándolos, llevándolos de una a otra, formando parte de su comportamiento. Entonces, el arqueólogo, cuando trabaja su registro, se encuentra con esta faceta de el comportamiento, esta representación tangible. Pero su objetivo es la reconstrucción del comportamiento humano. Por lo tanto, su objetivo es reconstruir ese nudo, esa interacción indisoluble con las ideas, buscando a el hombre portador de esos objetos y sus deseos, intenciones, etc. Lo que sería, en términos de Winford, pasar o traducir la estática, lo que ha quedado, en la dinámica. La dinámica es la forma en la que esa unión de lo inmaterial y lo tangible se produce. Y la dinámica siempre se da en un transcurrir, en un presente. Ahora aquí tiene lugar una dinámica. La colocación de los bancos, el uso que ustedes están haciendo de las bidones, de los papeles, la distribución de los bancos en frente del pizarrón, con esta materialidad, las luces, etc., tienen el sentido de expresar un comportamiento humano. Si nosotros nos vamos de acá, queda lo tangible, lo visible, pero carece de sentido en virtud de que no está funcionando por un proceso que es el de ser un lugar de enseñanza aprendizaje. Entonces, esa dinámica se la otorga a los elementos tangibles la presencia humana, que los incorpora en sus actividades, en sus expresiones, tanto simbólicas como materiales. Entonces, Winford va a relacionar estas palabras con la idea de presente, pasado, lo estático está indicando el pasado y la dinámica está vinculada al presente. ¿Y eso qué quiere decir en términos arqueológicos? Que el arqueólogo tiene que está traduciendo eso sáfico en Cuenca como representación del pasado en la dinámica que ocurrió mientras nosotros lo estábamos utilizando en su presente, en el presente de los humanos que estaban utilizando estos artefactos, esos artefactos tenían un sentido. Entonces lo que tiene que hacer el arqueólogo es pasar constantemente el registro arqueológico en estática a la dinámica, ¿no? Esa sería la metodología de la construcción de conocimiento que tiene que hacer el arqueólogo para poder explicar y dar cuenta del pasado. Bueno, esto parece teóricamente muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este es el tip que vamos nosotros a ver, desarrollaron algunos discípulos de Vinco. Vinco, precisamente, que ya vieron en antología, ¿verdad? Para desarrollar toda una serie de estudios para entender cómo se da la dinámica en el presente. Por ejemplo, el caso de los unamios, y ver cómo los unamios van cazando sus animales o se van moviendo en el espacio y van dejando determinados elementos tangibles que muestran la relación directa con su comportamiento. Si estaban descuartizando un animal, bueno, quedan los elementos que indican los pedazos del animal que quedaron abandonados, que no se llevaron al campamento, los artefactos que se rompieron y abandonaron ahí cuando estaban trozando, etc. Pero uno de los discípulos de Binford es el que va a desarrollar en un modelo esta metodología de pasar la estática a la dinámica. Entonces, vamos a ver este modelo que desarrolla Schiffer, discípulo de Binford, en la década de los 80. Del siglo pasado, ¿eh? A partir de los 80 se va a desarrollar un modelo que si de hace 30 años que fue formulado resulta ser útil a la hora de poder entender este procedimiento que realizan los arqueólogos. Bueno, vamos a partir, dejando a Schiffer acá en descanso, vamos a partir de primero saber ¿qué entendemos por registro arqueológico? ¿Cómo está formado el registro arqueológico? Algo así como si ustedes historiadores se propusieran saber, bueno, ¿qué es un archivo histórico? El archivo histórico es el lugar donde el historiador se aprovisiona de datos, ¿verdad? Puede ser un archivo de museo, puede ser un archivo de una municipalidad, un archivo de los libros parroquiales, una iglesia, pero es un archivo, un lugar donde encontrar los datos. Y en esos datos yo puedo encontrar en el archivo, algunos son cartas, otras son registros de nacimientos y de muertes, otras son informes oficiales, etc. Perdón, estamos interrumpiendo la clase con este papelito que va y que viene. Realmente. ¿Otra vez yo? ¡Me tocó! Pero yo estoy acá, no hago nada. Bueno, no, les quiero decir. Ojalá a ustedes no les toque esto cuando sean docentes. Pero yo estoy enfrente de ustedes y veo todo lo que circula, todo lo que pasa, y todo eso son cosas que me van sacando desde donde estoy parada para hacer la clase, ¿entienden? Entonces, entran y salen, y ahora están circulando la yerba en besito, y también está circulando el tema de la asistencia que va, que viene. Y realmente, en la mente de una persona, eso son pequeños bloqueos, ¿está? Y yo tengo que hacer un esfuerzo enorme a esta altura de la noche para poder seguir hilando el conocimiento. Y lo que es más grave, los que tienen que seguir son ustedes. Y a mí me llega la información de que ustedes no me están siguiendo. Que están pensando en la hierba, necesito que se pasa, o de la fotocopia, o del celular que funciona, y yo estoy acá, dele que dele haciendo la explicación de la clase. Entonces, hay una regla de juego en esto de la enseñanza del aprendizaje. Hay un momento de descanso, hay un momento en que lo único que tenemos es la clase. ¿Está? En esta universidad hay 4 horas de clases, nada más para la materia por semana. En otras universidades hay 6. Entonces, de estas horas, solamente se aprovechan estas 4, muy poco. En realidad son 3 horas, 3 horas y media a veces. O sea que si encima circula la yerba, circulan los papeles, y yo me interrumpo, entonces no puedo terminar de concretar las ideas. ¿Me entienden? A ustedes les va a pasar esto cuando vayan en secundaria, los chicos se tienen papelito y andan los avioncitos circulando y se tiren tiza y se mueran de risa. Ustedes no van a poder cumplir con los objetivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, basta. Les pido, por favor, que hay una docente que está acá enfrente, que está dando clase, y ustedes, como alumnos, tienen que estar tomando apuntes, o al menos tratando de comprender para qué, para levantar la mano y decir, profesora, no entendí nada de lo que me dijo. Esto del registro arqueológico, pero me lo tienen que decir, porque si no, esto no funciona. No soy un recitado que invento una vez y me sale por otro, porque yo no cumplo mi objetivo, me siento mal y ustedes no aprenden. Y esto es una risa. ¿Está? Entonces, por favor, las reglas del juego, tratemos de respetarlas. ¿Está? Ya me entenderán cuando nos ocupe este lugar, ¿está? Registro arqueológico, y vamos a empezar por los elementos que componen este registro. En primer lugar, vamos a hablar de los artefactos. Así como les decía, en el registro histórico puede haber cartas, puede haber informes de funcionarios o libros parroquiales, aquí tenemos artefactos. ¿Qué son los artefactos? Los artefactos son todas aquellas materias primas que han sido modificadas intencionalmente por el hombre. Una vasija de cerámica es un artefacto, porque se trata de una arcilla que ha sido modificada en su forma natural con una intencionalidad, que es la de darle la forma de un cuenco o de un recipiente, contenedor o una olla. No se presenta la arcilla como aparecen los estratos en el suelo, ¿verdad? Aquí ya la arcilla fue modificada. Eso es un artefacto. Una roca que fue tallada y se le dio una forma para confeccionar artefactos, por ejemplo, un raspador para raspar las pieles, o una punta lítica para confeccionar una punta de flecha o una punta de lanza, es un artefacto. Es una roca que fue modificada, tallada para darle una forma particular. Por el otro lado, el registro tiene ecofactos. Esto de ecofactos, ¿qué? Los ecofactos son elementos naturales que no han sido modificados, pero su relación con el artefacto es un indicativo de que fue parte del comportamiento humano. Por ejemplo, los restos óseos de un guanaco que aparecen en un sitio arqueológico, como se presentan anatómicamente en la naturaleza, la forma de la vértebra, la forma de la costilla, la pelvis, etcétera, el cráneo, el guanaco, pero estos restos aparecen en un basural junto con restos de cerámica, formando parte de un lugar donde se acumularon los residuos de comida de un grupo humano. Esos elementos naturales que no fueron modificados, los restos óseos, están indicando que fueron parte de la dieta de estos humanos. Y, por ejemplo, podemos hablar de una mazorca de maíz. Una mazorca de maíz puede estar presente dentro de una vasija de cerámica, los granos que han quedado dentro de una vasija, y en sí no han sido modificados. Los granos aparecen como están en la naturaleza, pero su ubicación en un pozo de almacenaje, en una vasija de cerámica o un basural están indicando que fueron parte de la dieta. Entonces, elementos ecofácticos que pasan a ser parte importante en el estudio del comportamiento humano. Otros aspectos son las estructuras. Las estructuras son aquellos artefactos o ecofactos que no tienen un sentido en sí mismos. Por ejemplo, una punta de piedra es un artefacto. Y si yo lo analizo, puedo decir acerca de esta punta que constituye un elemento utilizado para como arma para cazar determinado tipo de animales. Si es muy grande, puedo decir guanaco, si es pequeña, puedo decir pato. Tiene un sentido en sí el artefacto, pero la estructura está configurada por elementos que pueden ser ecofactos o artefactos. Y cada uno de esos elementos no tiene sentido de por sí, en sí mismo, sino en relación con la totalidad. Por ejemplo, un fogón que se circunscribió con varias rocas usando el espacio interior para encender el fuego. Allí pudieron quedar algunos huesitos que se descartaron de una comida. Puede haber también fragmentos de piedra que saltaron al estar tallando en los alrededores del fogón, algunos artefactos de piedra, los desechos que la talla pudieron haberse quedado acumulados. Puede aparecer el percutor o martillo con el que se estuvo golpeando, el núcleo de piedra que se estuvo tallando, como un área de actividad de la talla de artefacto y un área de actividad de fogón. Entonces, acá podemos hablar de una estructura formada por varios ecofactos, rocas que fueron trasladadas de su lugar, colocadas allí, sin modificar, y tienen sentido. Si yo tomo esta roca, me la llevo lejos, esta roca perdió el sentido en cuanto formaba parte de una estructura y ya no cabe. En sí, esa roca fuera de la estructura perdió su significado. Puede ser que una de estas rocas sea tallada para que tenga una superficie no tan con tanta arista, sino una superficie que permita sentarse. Entonces puede convertirse en un artefacto. Y el fogón puede estar formado por la circunscripción de ecofactos y artefactos. Aunque esté tallado, esto yo me lo llevo a otro lado, lo saqué de su contexto y perdió su significado. Entonces las estructuras tienen siempre un significado en relación contextual. Es un contexto en el cual los artefactos y los ecofactos no tienen sentido en sí mismos, sino en su relación. Fíjense ustedes qué destrucción se origina cuando se sacan elementos de una estructura y se los traslada, por ser bonitos, a la biblioteca de un coleccionista. El tema de la destrucción de los sitios, del vandalismo, cuando la gente que no es profesional, por aventura, por curiosidad o por ignorancia también, se lleva elementos de un registro arqueológico, porque son bonitos, por ejemplo, de un taller de artefactos de piedra, se sacan las puntas de piedra y se las lleva, que son bonitas, a una colección particular, o se hace un collarcito y se lo ponen acá, después viene con el collarcito y dice, ¿me puede decir de qué grupo es y de qué fecha tiene esa punta? Sí, cuando se lo ha sacado de su contexto, cuando se lo ha desestructurado del sentido original que tenía, ya ha perdido su significación. Entonces, el tema del guaqueo, el vandalismo, no hace más que romper páginas de historia. Esa es un poco la problemática de estas situaciones de destrucción de sitios arqueológicos por parte de no especialistas. Y hay otro aspecto importante que también forma parte del registro arqueológico, que es el ambiente. El ambiente en el cual se van a desarrollar las actividades humanas. La vinculación que tiene el asentamiento con el ambiente, por qué eligieron un lugar y no otro, en qué momento se estaban desarrollando estos comportamientos en el pasado. Entonces vamos a tener una relación directa, por ejemplo, entre la fauna, la flora y el ambiente, el que corresponde a esa sociedad en un momento dado. Entonces, todos estos elementos están intervinculados en forma contextual, interrelacionadamente, y le dan sentido al registro arqueológico. Permanentemente el arqueólogo está encontrando artefactos, ecofactos, estructuras, y permanentemente está estableciendo relaciones de estos elementos con el ambiente. ¿Una cueva puede ser un ecofacto? Una cueva, ¿no? Una cueva en una montaña natural utilizada por... No, digamos, es una estructura. Una cueva es una estructura. Porque está formada por un elemento ecofactual, que es la oquedad, y dentro tendrá lugar una ocupación humana en la que habla indicios del uso de un fogón, etc. Entonces el fogón y toda la cobertura natural estarán formando una unidad de habitación, ¿verdad? Pero siempre va a ser esa oquedad elemento de la arqueología cuando haya evidencia de ocupación humana. Si la habitaron los milodones o las vizcachas, será un elemento natural que no forma parte de la arqueología. Si no hay evidencia de artefactos por los factores. Bueno, entonces tenemos ya definido la base de datos de la arqueología, cuáles son los elementos que componen el registro arqueológico en el que se basa para explicar el pasado. Y ahora vamos a volver a esta forma en que, partiendo de un registro arqueológico que está en estática, se intenta reconstruir la línea, ¿no? La metodología de reconstrucción que va a modelizar o implementar este arqueólogo norteamericano en la década de los 80. Y a la palabra estática que había acuñado Binford, él va a poner como parangón, como sinónimo, el concepto de contexto arqueológico. Considerando que lo que el arqueólogo encuentra es un contexto de aspectos artefactuales, ecofactuales, de aspectos ambientales, que nos muestran cómo basarnos en la construcción del pasado. Acá, en este registro que ha quedado, no está el hombre, están todavía los aspectos que le dan significado. Entonces, hay que pasar la estática a la dinámica. Él va a decir que la dinámica se da en forma sistémica, es decir, que se da en forma tal que todo lo que hace el hombre está intervinculado. Esa idea del comportamiento como un comportamiento sistémico deviene de su postura teórica. Schiffer está produciendo un modelo en un momento en que en las ciencias sociales, en la década del 80 del siglo pasado, están en auge las llamadas teorías generales del sistema. Ya después ustedes quizás vayan viendo algunas otras perspectivas bajo esta teoría general del sistema. La teoría general del sistema inundó muchas perspectivas de las ciencias sociales y también de las ciencias biológicas. Y parte ya del hecho de considerar que todas las realidades, ya sea naturales como humanas, se expresan en una diferenciación de partes que están interactuando entre sí para darle un sentido, una finalidad a todo. Un organismo es un conjunto de partes, el aspecto de la digestión, que puede ser un organismo, el aspecto de la reproducción, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, etcétera, son todos subsistemas que se intervinculan y contribuyen a mantener en funcionamiento la totalidad, el sistema de un organismo. Con el mismo criterio, en las sociedades podemos encontrar subsistemas, ¿no? El subsistema tecnológico, el subsistema de la subsistencia, como resuelve el problema de subsistencia, el de la organización social, cómo se ha organizado, sus interacciones, el principio de autoridad, etc. Por otro lado, el sistema de creencias, todos estos subsistemas están intervinculados. Uno, cuando actúa, no está diciendo ahora estoy dentro de su sistema de creencias, ahora estoy dentro del sistema tecnológico. Por ejemplo, cuando vamos a preparar el alimento, vamos a elegir determinados recursos de nuestra forma de subsistencia y vamos a procesar esos alimentos con determinada tecnología. Esa interacción entre de la forma en que vamos a trabajar los recursos alimenticios está haciendo interactuar todos estos subsistemas al mismo tiempo que lo vamos a hacer de una manera en particular. Vamos a trabajar esos recursos de una forma en que venimos ejercitando la tradición gastronómica de nuestro, patrón cultural. Entonces, todos estos aspectos se interactúan formando parte de lo que significa la expresión cultural humana, interactuando como subsistemas que no tienen importancia desde el punto de vista uno sobre otro, como jerarquía, sino que se intervinculan en el comportamiento humano. Entonces, Schiffer, desde esta perspectiva de la teoría general de sistemas, va a considerar que el hombre en el pasado como en el presente le dio sentido a su cultura material en un subsistema, en donde usaba los objetos, donde empezaba su sistema de creencias, en un tiempo de una tecnología que iba mostrando cuál era su idiosincrasia cultural. Entonces se va a hablar de lo que en términos de Binhor es la dinámica, va a hablar en términos de contexto sistémico. Por favor, no digan, porque siempre se confunden, contexto sistemático. ¿Eh? Esto es sistémico, dice que interactúan sus sistemas, interactúan las partes en que se expresa el comportamiento humano, y no sistemático. Sistemático es una cosa mecánica, que actúa siempre igual de la misma manera. La dinámica, entonces, en el comportamiento humano se expresa en forma sistémica. Y para reconstruir entonces la dinámica del pasado hay que reconstruir los distintos aspectos de ese contexto sistémico. Están esos aspectos implícitos en los objetos. ¿Cómo sacar de los objetos que ahora están en estática, sacarlos de esa dinámica? Entonces el modelo de Schiffer propone hacer una historia de vida de los objetos, una biografía social de los objetos. Es decir, todas las etapas por las cuales han pasado los objetos desde que el hombre las pensó hasta que finalmente fueron ya abandonadas y pasadas al contexto arqueológico. Porque haciendo el seguimiento de la historia social de los objetos, se hace el seguimiento de las intenciones, de las decisiones que tomaron los humanos para expresar su vida. Si los objetos son las culturizaciones de la forma en que se expresa el humano. O sea, no es mero adorno que tengo más allá de lo que soy como humano, sino que es la forma en que se apoya el humano para expresarse a sí mismo. Entonces, propone seguir esa biografía o esa historia de vida de los artefactos utilizando varias etapas por las cuales han pasado mientras estuvieron con los hombres esos artefactos. Y esas etapas serían, en primer lugar, ¿cuál les parece a ustedes? Pues son la primera etapa. La obtención de la materia prima. ¿Ya la vieron a esto entonces? ¿Ya lo vieron acá? No. Bueno, entonces, ayudarme. La primera de estas etapas sería la obtención de la materia prima. La obtención de la materia prima. La primera cosa que se necesita para empezar a confeccionar artefactos, ¿verdad? O, si fuese en ecofactos, sería la obtención de recursos. Ya, cuando uno se propone obtener un recurso, ya hay una dinámica. Hay una intencionalidad. ¿A dónde voy a buscarla? Me muevo en el espacio, me muevo en el ambiente y busco esa materia prima. Puede ocurrir que esa materia prima no esté donde yo vivo. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que trasladar a otro lugar. Y ese traslado puede implicar todo un riesgo, porque puede ser que la encuentre en otro lugar donde hay otro pueblo. Y entonces, para obtenerla, o le pido permiso o le doy algo a cambio. Entonces, todos esos son aspectos que tengo que ver cómo se construye. Ustedes tienen el ejemplo, para eso lo ponemos en la primera clase, a Otzi. Otzi es un proveedor de ejemplos, de casos, de cómo llevar esta estática del registro, esta momia que se encontró en los Alpes, a interpretar cómo se movió en su tiempo y en espacio. ¿Qué se hizo con el estudio de la punta de Siles? La punta de Siles del cuchillo que llevaba Otzi. Se la llevó a un geólogo. Esto lo tienen que leer bien, miren que lo tienen que usar como ejemplo bien explicado. ¿Y qué dijo el geólogo? Para determinar el lugar. Que procedía de una fuente de aprovisionamiento de Siles, una cantera, que queda alrededor de unos... Para saber más o menos con exactitud en qué lugar era, vivía o en qué contorno. Lo que se dio era que venía de lejos. Ese tipo de sílex que... 150 kilómetros. O sea que se movió en ese lugar, en un radio amplio. Las rocas no provienen del mismo de están donde uno quiere que estén, están en un determinado lugar. Las rocas tienen su composición mineralógica propia. Un mismo sílex puede tener distintos componentes de proporción de minerales a los que encuentro en otro lugar. Entonces, eso me determina exactamente la cultura de la polenia. Entonces, ese aprovisionamiento me hace mover ya, ponerlo en dinámica. Lo saco de su momificación y lo pongo a vivir en el pasado, buscando las rocas que quería para confeccionar ese artefacto. Esa punta de siglo se deja de ser un elemento frío en su materialidad, silenciado en su materialidad, para empezar a tener un significado en la medida en que Otzi va a buscar la materia prima, ¿ya? Lo empiezo a ver en un subsistema dentro de su ambiente, a moverse en la dinámica, cobrar un sentido, pero indudablemente si estaba lejos de esa fuente de aprovisionamiento tenía que llevársela. Entonces viene todo el tema del transporte. Por ejemplo, el transporte de grandes bloques de piedra, como pudieron haber sido los que se utilizaron para confeccionar Stonehenge. ¿Ustedes se acuerdan de esa estructura de piedras del sur de Inglaterra? del neolítico. Bueno, esas rocas se trasladaban hasta 250 kilómetros. Era tan importante para el grupo hacer esa inversión de energía, de esfuerzo, que le llevó a trasladar, con toda una serie de requisitos de fuerza de trabajo y de técnica invertida en eso, varios kilómetros. Entonces ahí hay un transporte que está adicionado y nos habla de muchas cosas, de la gente, de la tecnología, y hay una fuerza ideológica que hace que la gente lleve esa roca y no otra, ¿no? Entonces todo eso va mostrando la intencionalidad, la inversión de esfuerzo, por qué se pone tanta inversión en el transporte, etcétera. Pudiera ser que en el lugar donde obtengo la materia prima, yo hago un aprovisionamiento de acuerdo a mi fuerza de transporte, ¿no? Entonces, puede ser que ahí en el mismo lugar me dedique a tallarla y me llevo el artefacto terminado. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí ya como parte de un desecho o de un abandono? Me va a quedar los desechos de la talla, que no se lleva, que va a llevar roca para trabajar en otro lado. Y ya ese desecho es una actividad humana que queda en el registro arqueológico, queda como parte de la estática, ahí nomás, en esa etapa. Por ejemplo, reconocen los Moai de la isla de Pascua, esas tallas de piedra que están colocadas contra la costa mirando el mar. Hay algunas de esas, de esos Moai, que están en proceso de confección en las canteras de donde se proveían las rocas, y están talladas parte de lo que iba a ser después un Moai, y que quedó ahí, que no lo terminaron, y quedó entonces como parte de ese trabajo, esa tecnología, en el mismo lugar donde se obtenía la materia prima. Y ahí mismo ya pasa a hacer un registro arqueológico, que no hay más etapas en la utilización de ese registro, queda ahí. En otros casos, entonces, se transporta o se lleva la materia prima, donde se va a usar, y supónganse ustedes que la arcilla con la que se hace la cerámica no es frecuente en el lugar donde se encontró el objeto de una aldea. Entonces hay que hacer todo un análisis para saber qué distancia era el lugar más cercano para el aprovisionamiento de este tipo de arcilla, lo cual también nos está indicando la experiencia, el ensayo y el error, las elecciones, por qué eligen esa arcilla y no aquella, en qué se basa, etc. Después de esto viene otra segunda etapa. Esta segunda etapa de historia de vida, de los artefactos, que presenta la dinámica, que una vez que uno tiene la materia prima, ¿qué viene? Ya tengo la materia prima. Y ahora la confección de la manufactura o confección de los artefactos. La manufactura. En esta etapa yo puedo empezar a trabajar y se me rompe, justo cuando estoy dando una forma se me produjo la fractura. Entonces, una vasija de cerámica y la vasija que fracturó a poco después de secarse, antes de ponerla al final, y se me rompe. Entonces directamente ahí pasa a ser abandonada, pasa al registro arqueológico y entra a la estática. Pero hay otra manufactura que yo puedo seguir haciendo para llegar a uno. Entonces también puede ser que haya pasos de transporte del lugar donde yo estoy manufacturando a otro lugar donde lo uso. Puede ser o puede no ser, ¿verdad? Pero también son aspectos que interesan encontrar. Por ejemplo, las ánforas que hacían en el Neolítico para trasladar vino de una ciudad a la otra, como las ciudades antiguas, del primer estado de Sumeria, se trasladaban en ánforas. Esas ánforas las hacían en un taller de ceramista. Y luego trasladaban vino a distancias que se iban hasta Anatolia, hasta Turquía. O sea que ahí también hay un traslado desde los lugares donde se manufactura a otros lugares donde se manufactura. En las manufacturas es para el arqueólogo muy importante, porque acá se entienden las tradiciones técnicas, y en las tradiciones técnicas uno puede ver el grado de eficacia que tenían estas técnicas, cuáles eran los objetivos en realizar determinadas formas, por qué esas formas y no otras, cómo se relacionan estas formas con las diferencias con otros grupos, que hay formas de los objetos que están decorados de una manera particular para un grupo, y para un grupo esta forma de decoración es diferente desde el punto de vista de la identidad con respecto a otros grupos. Todo ello va a parar entonces a la forma en que esos objetos se identifican con el grupo en sí, que hacen que ese grupo participe de esos estilos decorativos diferentes de otros, ¿sí? Todo lo que hace a la forma en que se manufactura y se decoran los objetos va mostrándonos también el tema de el sistema de creencias, de la ideología, porque no son objetos vacíos. Están diciéndonos muchas cosas acerca de esas formas de confeccionarlos. Por ejemplo, ustedes tienen el caso de las formas en que Otzi está confeccionando su capa, su capa de protección, que está hecha con fibras vegetales. La forma en que confecciona los zapatos, los zapatones, para protegerse del frío, que los rellena con un pasto seco. También estas son tradiciones que hacen a este grupo en particular y sus características adaptadas a condiciones de lugares altos y fríos. Una vez que se ha manufacturado y parte de esos elementos pueden haber quedado en abandono hasta allá, pues se rompieron, etc., viene la tercera etapa. ¿Cuál sería entonces la tercera etapa? El uso. La utilización, donde se concreta el objetivo de la manufactura. Yo manufacturo algo pensando en un uso, o con algún sentido que le voy a dar. Ese uso puede dar lugar a muchas consecuencias, muchos efectos puede tener este uso. Los arqueólogos podemos determinar si efectivamente fue usado o no. Por ejemplo, las hachas que fabricaron en la cultura olmeca con jade, una materia prima muy exquisita que no estaba al alcance de todos los habitantes, sino que era parte de todos esos objetos suntuarios que tenían los jerarcas o los que formaban parte de la élite gobernante. Eran hachas que tenían, con toda una talla, una figura con características felínicas, y en la base, en estas hachas, tenían un filo, pero mirándolas con microscopio de barrido electrónico, este filo nunca tiene una estría de uso. Así que fueron fabricadas con forma de hacha, con una característica de objeto funcional para cortar madera o lo que fuere, pero que nunca fueron utilizadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carga de sentido en estas hachas como elemento de prestigio, como elemento de poder, pero no como un elemento pragmático? O sea que también a través de estas miradas sobre los objetos, si realmente fueron usados o no fueron usados, da lugar a toda una serie de interrogantes sobre el sentido, la importancia que tenían estos objetos. Fundamentalmente, la intencionalidad humana que hizo sus objetos para no usarlos pragmáticamente. Ahora, un objeto se puede usar mucho hasta desgastarlo. Como por ejemplo, ustedes frecuentemente tienen la cuchilla para cortar el asado y se tener esa fila. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a afilar. Y al cabo de un tiempo que vuelven a afilar, la hoja se va reduciendo, ¿verdad? Se va gastando. Esa tarea de usar y reusar, reutilizar, también tiene un sentido en cuanto que uno puede observar un intento de conservación. Cuando uno conserva un objeto, aun cuando ese objeto está muy desgastado, le está otorgando una carga de sentido, que puede ser porque de mi abuelo, o porque es muy bonito, porque tiene una materia prima que es muy difícil, o muy cara, muy costosa de conseguir. Y aun cuando se ha desgastado, lo sigo usando, porque estoy dando un sentido de conservación que tiene una carga especial, ¿eh?, en mi manera de relacionarme con los objetos. Pero también puede ocurrir que ese objeto que yo preparé, por ejemplo, el cuchillo, para cortar, que tiene, por lo tanto, una característica que es la de un filo largo, el cuchillo se caracteriza por ser un objeto que tiene filo alargado, porque se usa en un sentido cortante. Puede ocurrir que ese objeto se me ocurrió abrir una, sacarle la tapita de Coca-Cola, la chapita, con el cuchillo. ¿Y qué pasó? A mí me ha pasado mucho a ustedes, cuando estoy usando un artefacto no es el adecuado, se rompe. Se puede romper esta hoja, ¿eh?, y quedarme con la hoja rota. Claro, lo tiro y bueno, depende. Si me da mucha bronca porque no me interesa, porque la madera es madre, la hoja es madre, más que ella. Chao. Tomé la decisión porque, y porque lo puedo reemplazar fácilmente. Pero puede ser que ese objeto, el cuchillo de mi tío, y entonces decido que es valioso porque el mango de madera o porque cualquier cosa, lo puedo seguir usando como una espátula. Siempre en la casa hay en una caja de herramientas un elemento que puede ser ya no reutilizado, porque no lo voy a usar como cuchillo, sino reciclado. Lo puedo reciclar, quiere decir que le puedo dar un nuevo uso a esa forma que ya no es la o forma original. Entonces, el cuchillo pasa a ser una espátula. Y todos esos son procesos en los cuales van quedando claras las elecciones que hacen los humanos. ¿Por qué no lo tiré? ¿Por qué lo reutilizas otra vez? ¿Por qué lo reciclo? ¿Qué hay de conservación de la materia prima? ¿Qué hay sobre la dificultad de procedimiento? Decisiones humanas, intencionalidades humanas, que nos van dando cuenta de la dinámica, de la historia de vida de los artefactos y de la historia de decisiones humanas. Reutilizados o reciclados, también en esta etapa puede ser que lo reutilicé un tiempo y digo, bueno, ya me cansé y lo tiré, lo abandoné, ¿está? Y termina, pasa al registro arqueológico, pasa a la estática en este momento. Bueno, lo puedo seguir usando y finalmente o se rompió, lo abandoné o me lo olvidé o se perdió, salió de mi vida. Entonces pasa a la cuarta etapa, que es la etapa de descarte. Se va de la dinámica. El hombre decide cuándo se va de la dinámica. A menos que me lo robaran y bueno, pasaran a formar parte de la dinámica de otro, entonces sigue estando en el sistema. Pero si se decidió descartar y no se usa más, estoy alto de estos elementos, que hago, lo descarto. Ahora, en el descarte pueden ocurrir varias cosas que son importantes para entender la decisión del descarte. Lo puedo descartar en el lugar donde lo estaba utilizando. Bueno, yo no quiero más, lo quiero acá. Chao. Me fui y quedó ahí donde yo lo descarté. O puedo, como habitualmente lo hacemos en la vida moderna, pegamos una papa, no dejamos las cáscaras dentro de la mesada, agarramos una cáscara, todo lo demás, ponemos una bolsita. ¿Y esa bolsita a dónde va a parar? Al basurero. y el basurero lo lleva al seance. Se siente todos los ciclos que van teniendo el descartar los recursos. En muchas sociedades hay basurales, ¿no? Donde se va a tirar. Tiene un descarte que puede ser primario en el lugar de uso, o puede ser un descarte secundario cuando los objetos se llevan a otro lugar. Los casos más clásicos de abandono o de descarte serían, por ejemplo, los enterratorios. Un enterratorio donde se deja a uno de los individuos del grupo en un lugar, se lo entierra en esa forma, un entierro primario en el lugar donde se eligió que se lo iba a enterrar, y se le coloca todo el ajuar fúnebre o lo que fuere de, en ese entierro. Y ahí el arqueólogo lo encuentra en el lugar donde originalmente se dejó a ese entierro. O bien puede ser un entierro secundario, cuando al individuo se lo dejó descarnado o lo que fuere, luego se lo utiliza con su recorrido. Se le da una parte, se hace un paquete funerario y se lo lleva a otro lado. Como hacemos nosotros con muchas de nuestros muertos, ¿verdad? Que lo dejan de un lado, después lo sacan, después lo pensionista, lo llevan a la urnista, se va para otro lado. Esas son todas decisiones humanas que hacen a un cuerpo de creencias, tradiciones, formas de pensar la vida, la muerte, que forman parte también entonces de toda esta historia de vida, de la dinámica, del sentido que fueron cobrando los elementos mientras estuvieron en la vida de los hombres. Nuevamente Otzi nos proporciona ejemplos de este modelo, no solo con lo que hace a los artefactos, desde los que mencioné, la punta de Siles, el cuchillo, vamos a mencionar los astiles de las flechas que se acontejo, un árbol muy flexible, la madera muy buena para tallar en un tiempo suficiente, o las fibras vegetales con las cuales está confeccionada la capa, o el cuero con el que se confeccionaron los zapatos. Es decir, que hay elementos artefactuales y hay elementos ecofactuales también. El caso de los hongos. Los hongos que aparecieron dentro de una de las bolsitas que tenía otro. Los hongos los llevan los arqueólogos al estudio de los botánicos. Y los botánicos proporcionan información acerca de dónde vienen los hongos, la especie y dónde se desarrolla, y sus propiedades. El hallazgo de estos ecofactos, los hongos serían ecofactos, están en la bolsita de otro, y son elementos naturales que no fueron. Entonces, estos hongos están indicando de la dinámica, de la forma en que Otzi se progresó de su aspecto del ambiente y está arreglada su condición terapéutica, que habían tenido algún uso medicinal. O el hallazgo de musgo. El musgo no es un artefacto, es un ecofacto. Su presencia en los intestinos de Otzi nos está indicando, primero, de dónde están proveniendo los musgos, que no están en la altura del valle de Otzal, sino abajo, en el valle de Juvenal, donde allí se habría encontrado probablemente el lugar de proveniencia de Otzi y sus congéneres, y de dónde habría sacado ese musgo. Entonces, ese musgo había tenido implicancias en la conservación de los alimentos, etc. Entonces, todo eso, ya sea ecofactos como artefactos, nos permite hacer un seguimiento en la historia de vida mientras estuvieron con los humanos. Y nos permite a nosotros ir viendo cómo se va desarrollando esa dinámica. Por ejemplo, sabemos que Otzi nunca estuvo en el mar. Al menos nunca comió recursos marítimos, porque analizando los isótopos de la dieta, que nos dan dieta, no ha habido nunca el consumo de pescado. O sea que recursos marítimos ninguno, hay en su dieta solo recursos terrestres. Entonces vamos viendo cuál fue su mundo, su movimiento en ese mundo. aún estando el Mediterráneo cerca, se movió en el mundo de los, del valle, de los valles italianos. Además sabemos que era un cazador dentro de ya los pueblos que estaban desarrollando la agricultura y la ganadería, los pueblos del Neolítico. No lo asocien a Otzi, por supuesto, con el Paleolítico, que es mucho más antiguo. Estamos los primeros pueblos ocupantes de Europa con agricultura. Bueno, entonces, a través de este modelo de Sitter, ustedes van a aplicar los casos de Otzi. Busquen en Otzi el ejemplo conductor que les permita ver etapas de obtención, de manufactura, de uso, de descarte, porque eso puede ser una pregunta de patrón, ¿está? Bueno, y ahora, en poquitos minutos que nos queda, vamos a mirar algunas imágenes de cómo eso se expresa en la realidad. Hasta ahora hemos estado viendo aspectos de carácter teórico, cómo interpretar el registro a partir de este modelo teórico. Ahora vamos a ver cómo se presenta en la realidad. ¿Me puedes apagar la luz, por favor? Bueno, acá vemos los asentamientos, cómo se presenta este asentamiento. Preguntaban si una cueva era ¿qué era? Si era qué, me dijiste. Entonces es una estructura en la cual se han preservado en su interior, mucho mejor que en otros sitios, los artefactos y ecofactos. Los datos del registro arqueológico se pueden encontrar en superficie, por ejemplo las misiones específicas, las estructuras de la misión están en superficie cubiertas por la selva, o pueden estar enterradas en cielo abierto, pero enterradas, o también pueden estar protegidas por una cobertura rocosa, como es esta cueva en la gruta de Intihuasi en San Luis. O simplemente puede ser un paredón que sirve de protección, como un alero, por ejemplo en Patagonia, para protegerse de los vientos patagónicos, sin ser una oquedad, pudieron aprovecharse y en la base de este paredón haber sido instalada una ocupación de cazadores recolectores, por ejemplo. Bueno, acá viene un caso especial de registro arqueológico, este de las pinturas rupestres, en la que no podemos aplicar concretamente el concepto de artefacto o de ecofacto, porque no es un artefacto. La roca no está modificada. Sobre la roca solo se pintó, no se grabó, no se modificó la roca, no se la pulió para trabajar ahí después la pintura. Simplemente está impuesta la pintura sobre la roca. Entonces no es un artefacto, no ha sido modificado. Tampoco es un ecofacto, totalmente, porque hay algo que está implicando una presencia humana. Entonces, directa. Se utiliza acá, en estos casos, el concepto de representación. Que sobre una estructura natural se representa una intencionalidad, una imagen, una información humana que se expresa, en este caso, a través de un grupo de guanacos. Esto es en Cueva de las Manos, en Santa Cruz. Y aquí en Cerros Colorados, en provincia de Córdoba, vemos una representación de figuras humanas, en este caso cazadores con sus flechas. También hay expresiones como esta de las manos en Tierra del Fuego y de signos en el caso de muchos sitios como el noroeste argentino, etc. Fíjense acá cómo hay una situación de el registro arqueológico que es puesto a resignificar en una dinámica reciente. Esto que ven acá como letras, son letras hechas con pincel y con pinturas alba, sobre pinturas rupestres que pueden estar acá viendo ustedes, acá se ve el ocre de una pintura original. Esto es típico del vandalismo, que van sobre un sitio arqueológico y deciden, Tito ama a María o José el que quiere a Rosa. Entonces, acá justamente vean ustedes cómo el registro arqueológico se vuelve a poner en dinámica en un graffiti actual. Esto es muy, muy frecuente, porque bueno, se hace por ignorancia, por dejar así constancia de que estuvo, y no se tiene en cuenta que se está haciendo una destrucción absoluta de un registro arqueológico significativo. Bueno, aquí vemos una estructura. Son paredes de vivienda en Capi del Valle, de grupos agricultores del noroeste argentino, que están formando, está formada esta estructura por roca que no ha sido labrada, es una apoyada sobre la otra, formando esta estructura, y se trataría entonces de una estructura hecha solo con ecofacto. Por otro lado, podemos ver en una estructura de mayor magnitud, como es la ciudad de Tactil, en la Quebrada del Toro, en Salta, en donde, fíjense acá, todas esas estructuras hechas con ecofactos, rocas, están mostrando parte de una ciudad. Aquí vemos este espacio vacío, que sería un espacio abierto de plaza, un conglomerado de viviendas, y aquí vemos emplazadas también lugares de uso comunal, puede haber pozos de almacenaje, etc. Bueno, y acá vamos a ver algo de las estructuras de Tasil, de Pucará de Tilcara, en donde vemos las unidades de vivienda separadas estructuralmente de un área que vamos a ver acá, de enterratorios, de las cistas, que eran también estructuras que estaban configurando un espacio donde enterrar a los individuos. Y en relación con el ambiente, vamos a ver estructuras que están realizadas aprovechando el lugar estratégico de controlar el valle del Río Grande. Este es Pucará de Tilcara, desde que domina la entrada y salida por la quebrada de Humahuaca, de todo movimiento caravanero, etcétera, que está indicando entonces esa vinculación estrecha que hay entre los lugares donde se habita y la intencionalidad de ocupar esos determinados lugares. Bueno, vamos a ir dejando acá porque vamos a retomar la clase. Yo les voy a preguntar algunas cosas sobre porque Mabel no va a estar, sobre el trabajo de Binford, el trabajo de los Unanews. Vamos a retomar un poco esas ideas y con eso vamos a ir cerrando el proceso. El primer parcial sería el 22 de octubre. 22 de octubre.